En mi mente siempre estás. Cada día en mi mente siempre estás. Muñequita, ve despacio. Te persigo, no te alcanzo.